Bueno, la llama sigue encendida. No sé, es un buen título, pero no sé si en este caso es una buena noticia. A ver, la situación es la siguiente. Se ha concentrado la atención en la llama, en el control del fuego, en que circula en los medios que el problema es ese fuego que está todo circunscripto. Sin embargo, bueno, una serie de interrogantes que no se están respondiendo. Por ejemplo, ¿qué está pasando abajo en toda esa cañería? Claro. Si se afectó algo, si perdió la hermeticidad, si hay algún tipo de filtración. ¿Qué está pasando con estas emisiones de humo? Primero del gas en crudo, porque bueno, porque todo esto empezó el 14 de septiembre con la fuga descontrolada de este pozo que se estaba perforando, la fuga descontrolada de gas, y el 15 de septiembre empezó el fuego. Entonces, ¿qué pasa con todas estas emisiones? Si está habiendo algún impacto sobre las aguas de los lagos Marimenuco y los Barriales, que son lagos artificiales que se formaron para controlar las crecidas del río Neuquén y también por, bueno, aprovechamiento hidroeléctrico. Pero bueno, está a 1.700 metros el pozo incendiado del lago. Claro. No se está hablando de eso, ni tampoco se está hablando de algo que tendría que estar en agenda, que es, ¿podemos seguir perforando a esa distancia del lago? ¿Podemos seguir haciendo pozos desde el perilago hacia el lecho del lago? Hay un montón de debates que no se están planteando. Del único que se habla es que la llama está encendida. ¿Sí? Dulce, ¿verdad? Sí, a ver, igual vamos por parte. El fracking es la forma de explotación que se está utilizando actualmente ante la caída, la debacle de la producción de los yacimientos convencionales. Los yacimientos convencionales, la estructura es como una esponja, son formaciones de arenisca donde está contenido el gas, el agua, el crudo, se perforaba y porque eran formaciones permeables, se podía hacer una extracción de una manera, entre comillas, fácil por la permeabilidad del pozo. Es como pensamos Era nosotros, blandito. ponemos una bombilla en el mate y no importa en qué parte esté el agua, sino que uno al sorber el agua sube por la bombilla. Cuando esos pozos se agotan, se va por pozos compactos, con menos permeabilidad. Entonces, para extraer el crudo y el gas que está alojado en esos pozos, lo que se tiene que hacer es inyectar agua a alta presión con arenas, con químicos, y lo que hace es fracturar la roca para darle la permeabilidad que esa formación naturalmente no tiene. Hablamos Eso es de el miles y fracking. miles de litros de agua, ¿no? Sí, estamos hablando de grandes cantidades de agua que va variando según los proyectos, pero sí, son grandes cantidades, estamos hablando de miles de metros cúbicos de agua, de millones de litros de agua, es una cantidad importante ¿Y la sacan de ahí que del va variando. Marimenuco? A ver, se están utilizando agua del río o agua de como es de napas que no sean potables. Pero si se está utilizando agua dulce, ¿por qué? Porque el agua dulce lo que le da es más previsibilidad cuando se prepara la fórmula química, cuando se hace este cóctel de químicos que se inyecta. Si vos tenés aguas salobres, tenés que bajarle la salinidad, estabilizar el agua para después hacer la mezcla. Entonces, en términos de costos, es más económico Hacerlo esto con de agua utilizar dulce. agua dulce. Ahora, a lo que iba es la proximidad de los pozos con respecto al lago o cualquier curso de agua es un riesgo tanto con pozos convencionales como no convencionales. porque si vos tenés un derrame, un pozo que se te desboca, una situación de, que no puedas manejar, y lo que se está poniendo, que eso se puede dar tanto en un pozo convencional como no convencional. Uh-huh. Entonces, a esta altura del partido que se esté avanzando sobre pozos, con pozos sobre las cuencas hídricas, sobre los lechos de los cursos de agua, es muy grave. Y es tan grave eso como que también se esté avanzando en zonas urbanas y periurbanas. Claro. Porque este accidente que se está dando ahora, este incendio que está durando ya desde el 15 de septiembre, desde hace 15 días en Loma La Lata Oeste, en una zona rural, se dio una situación similar de menor tiempo, pero aquí en Plotier, en zona urbana, en todo lo que es a 20 kilómetros de Neuquén Capital, del centro de Neuquén Capital, y eso era al lado de un plan de viviendas, que se incendió un pozo. Entonces, también todo esto lo que tendría que plantear es, como mínimo, pensar en zonas de preservación donde no se puede avanzar, donde no se tiene que avanzar con la explotación de hidrocarburos, uh-huh, mientras tenemos la matriz energética de la transición, pero no se puede seguir avanzando sobre zonas urbanas, sobre cuencas hídricas, sobre tierras productivas, sistemas para la producción de alimentos, o sobre comunidades de pueblos originarios o sobre áreas naturales protegidas. Eso es por lo menos empezar el debate sobre esos 5 puntos para bueno, hablar de una transición. Pero esto por lo menos tendría que ser el tema de agenda en estos días, y sin embargo no se está hablando de eso, se habla de la llama. Claro. Hernán, un poco cambiando el foco, pero que tiene que ver centralmente, una de las cosas que siempre se habla en estos emprendimientos extractivistas, en la minería, en el caso de la extracción petrolera por fracking, es el hecho de la cantidad de trabajo que genera, y sobre todo con el tema de Vaca Muerta, fue con el caso del sindicato de petroleros, fue uno de los ejemplos que tomamos nosotros de flexibilización laboral, reforma laboral, de hecho, negociando con los sindicatos por rama productiva. Se dieron todas las facilidades desde, por lo menos, el sindicato de petroleros para empezar con estas nuevas inversiones en Vaca Muerta. Luego de este recorrido, que ya lleva varios meses, ¿qué conclusión puedes sacar en referencia a esta reforma que se ha dado, de hecho, en Vaca Muerta? Bueno, la adenda, la reforma esa, se terminó de firmar en el verano del 2017, y lo que tenemos es que a lo largo de 2018 y el primer semestre de 2019, el lamentable saldo de 8 trabajadores muertos en yacimientos. Esto, por un lado, habla de lo riesgosa que es la actividad en sí, pero cómo se incrementan los accidentes laborales, y accidentes laborales o accidentes en el ámbito del trabajo con un desenlace fatal, que esto también va atado no solamente a la flexibilización, que en este caso, entre otras cosas, tiene que ver con que se redujeron, por ejemplo, las cuadrillas, si estaban incompletas para salir a trabajar al campo, salían igual, en la rotación de tareas, en la cantidad de horas que se pasaban en el yacimiento. Cuando se firma la adenda era 14 por 7, es decir, 14 días trabajados por 7 de descanso. Después eso se fue discutiendo, se fue modificando sobre la marcha a la luz de todas estas situaciones, pero es algo que se quedó con que se estableció en la adenda. O, por ejemplo, que el montaje y desmontaje de las torres antes se hacía solo en horas de día, ahora también por la noche. O también lo que se dio es Y acá, bueno, en Patagonia el viento es una constante, y antes se tenía como límite a 40 kilómetros por hora y se suspendían las tareas, ahora se llega hasta 60 kilómetros por hora. Es decir, hay una cantidad de situaciones que se aprobaron que ponen en riesgo la vida de los trabajadores, las condiciones de trabajo, pero además, en esta competencia que se da con una cantidad de empresas de servicios que trabajan para las diferentes operadoras que realizan trabajos de perforación de diferentes etapas, hay una competencia por los proyectos, entonces lo que hay es una presión constante sobre los trabajadores para que incrementen la productividad, puedan hacer la tarea cada vez en menor tiempo. Entonces, la flexibilización por un lado, pero también esta exigencia de incrementar los niveles de productividad para ir copando diferentes proyectos en el mercado. Entonces, en ese cóctel, lo que tenés son estas situaciones de 8 trabajadores muertos en yacimientos en un año y medio. Esta es una situación bien palpable que se ha dado aquí en lo que es la cuenca neuquina, porque es Neuquén y también Río Negro, estas 8 muertes. Y una consulta, Hernán, vos nos hablabas primero de la ubicación, ¿no? Que es peligrosa para la ciudadanía, la forma de extracción y ahora las condiciones de trabajo. ¿Cuáles fueron los elementos que hacen, digamos, dentro de esta reforma laboral, que no estén dadas las medidas de seguridad? Pienso, por ejemplo, ¿se podrían haber evitado y se podrían evitar en el futuro estos incendios con alguna otra lógica de trabajo? Mira, todavía no está a las claras qué es lo que sucedió como para poder hablar sobre las causales del incendio y las posibilidades de evitarlo. En los casos de muertes obreras se habló de falta de capacitación, se habló de cansancio, se habló de que a gente se le habían asignado tareas que no les correspondían. Entonces, eso por un lado. Después, por el lado de los accidentes, ahí se dan una cantidad de situaciones que hay que ver cada caso en particular, los contextos en los que se dan. Que un pozo se venga, como se dice en la jerga, que a ver, cuando se está perforando un pozo, lo que sucede es que hay una surgencia natural, hay una presión desde el subsuelo que busca la superficie. Entonces, lo que se tiene que hacer desde la superficie es inyectando lodos, una solución viscosa. Lo que se intenta hacer es que por la viscosidad y por la presión, igualar y superar la presión que viene desde abajo para poder controlarlo. Cuando eso no se logra por diferentes motivos, se te viene el pozo. Entonces, hay que ver los motivos en cada caso de por qué. ¿Qué ha sucedido? Seguramente tiene que haber alguna relación o puede haber alguna relación con las condiciones de trabajo, pero eso hay que verlo en cada caso en particular. Y honestamente no me animaría a emitir opinión sobre lo que pasó aquí en Loma La Lata Oeste, si tiene que ver con falta de capacitación de los trabajadores, con los ritmos de producción. No se conoce al momento el detalle de cómo se dieron cómo se dio la situación, ¿no? Bueno, Hernán, te agradecemos el contacto, una primera aproximación de todo esto, lo que significa el fracking, Vaca Muerta, bueno, algo que seguramente necesitemos profundizar y seguramente estemos en comunicación nuevamente con vos. Bueno, un gusto y sí, siempre a disposición. Bueno, Les mando Hernán, un abrazo. suerte. Era Hernán Escandizo, periodista de investigación del Observatorio Petrolero Sur.